que le respondió después del famoso almuerzo del 20, donde le insinuó lo que ahora dio, digamos, en este discurso de 7 minutos, fue: las Fuerzas Armadas están para la defensa exterior del país ante un ataque, una amenaza exterior, es decir, defender. No estamos para hacer tareas de seguridad interior. No estamos preparadas, no estamos entrenadas, no es nuestra misión. Y si quieren en algún momento que nosotros hagamos eso, hay que modificar las leyes por el Congreso de la Nación, hay que dar un entrenamiento, hay que preparar, y eso va a llevar mucho, mucho tiempo. Elsa, este modelo de las Fuerzas Armadas en seguridad, hay otras experiencias en Latinoamérica. ¿Cómo son estas experiencias? No, terribles, terribles, han sido terroríficas. Nosotros tenemos, por empezar, en Colombia, que ha sido mortal. Pero la hemos visto en Honduras, la hemos visto en Guatemala, lo estamos viendo actualmente en Brasil, donde se lo está utilizando entran en la favela, donde se lo está utilizando para enfrentar al movimiento Sin Tierra, donde se lo está utilizando en estas tareas, y después lo hemos visto también en México con los resultados por todos conocidos. Yo en el año 2007, y esto lo viví en carne propia, estuve en México, en el festival, en Monterrey, en el Festival de las Culturas, fui llevando el documental SED, Invasión Gota a Gota, del cual había sido asesora, y participé, y como Mausi Martínez, la directora, no podía ir, fui yo. Yo nunca en mi vida había andado en un auto blindado. Y en Monterrey, la semana que estuve, todos los invitados que estábamos fuera de México, andábamos todos en auto blindado, porque era una locura. Vos prendías la radio, ponías la televisión, las noticias eran los constantes enfrentamientos. La policía con el ejército, los traficantes de drogas en el medio quedaba la gente. Era algo de terror, de terror. O sea, esa era, vos te levantabas y te acostabas con esas noticias. Entonces, uno que lo ha visto, como yo lo viví en México durante esa semana, y no era solamente en Monterrey, era en todo México, más toda la información que nosotros tenemos y las denuncias hechas en Honduras, en Guatemala, las denuncias hechas en Colombia, en Brasil, en lo demás, nosotros sabemos lo que eso pasó, y además nosotros ya lo vivimos en carne propia, ¿eh? Uh-huh. Lo hemos vivido la última vez entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de tarde. Uh-huh. Ya sabemos lo que pasa. Elsa, ¿crees que el Congreso va a poder frenar esta decisión del presidente? Yo creo que la van a poder frenar, porque de hecho ya se han hecho las presentaciones en el Congreso, pero también se están haciendo presentaciones en la justicia, porque este decreto que él ha sacado modificando el decreto reglamentario, porque lo que él está modificando es el decreto reglamentario que lo hizo el expresidente Néstor Kirchner, que fue reglamentar la ley de defensa y la ley de seguridad interior que no estaban reglamentadas. Entonces, ese decreto reglamenta lo que dice la ley de defensa, y él no puede, por un decreto de necesidad y urgencia, modificar la reglamentación de la ley de defensa. Entonces creo que ya hay un pedido en el Senado de unidad ciudadana declarando que esto es inconstitucional. Va a haber, ya hay presentaciones en la justicia por lo mismo, es decir, nuestro pueblo tiene que estar movilizando y resistiendo absolutamente esto. Hay descontento al interior de las Fuerzas Armadas, que no quieren en absoluto cumplir con esta misión que le dan, porque además de esto, ha decidido derivar 3.000 efectivos del ejército, de alguna manera los degrada, para integrarlos a gendarmería, ¿no? Uh-huh. Es decir, al integrarlos a gendarmería para que puedan intervenir en la represión interior, lo cual tampoco era una misión de gendarmería, porque gendarmería, cuando fue creada para cuidar las fronteras. Lo que pasa es que durante la dictadura de Onganía le dieron estado militar. Entonces, a partir de la dictadura de Onganía, 1966-1969, resulta que la gendarmería forma parte de las Fuerzas Armadas, con lo cual cuando realiza tareas de seguridad interior y la mandan a reprimir a nuestro pueblo, también están violando las leyes de defensa y de seguridad nacional. ¿Me explico? Sí. Y de esto nadie habla. Hace años que nosotros venimos denunciando lo que pasa con Gendarmería y nunca tomaron nota de lo que estamos diciendo nosotros. En este punto, ¿qué rol va a jugar Patricia Bullrich con las Fuerzas Armadas? Y bueno, ya sabemos que Patricia Bullrich es un agente de Estados Unidos. Además, el esposo actual que tiene, ya sabemos que es un agente del Mossad. O sea, está vinculada y viaja constantemente a Estados Unidos a recibir las órdenes del Pentágono, del Departamento de Defensa y del Comando Sur. Ella no es la ministra, digamos, de defensa, es la ministra de seguridad, pero en el concepto de ella, digamos, todo lo que sea fuerza de seguridad está para hacer cumplir que este modelo social y económico cierre, y este modelo social y económico cierra con represión, es decir, a eso apunta. Cuando uno mira las declaraciones o las actitudes que toman frente a dos casos de los más emblemáticos que tenemos, que son Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ¿verdad?, sí. En el sur, sí. Y con solo mirar las declaraciones y ver la actitud que han tomado, es decir, nos queda absolutamente claro qué es lo que buscan, o sea, por medio del terror, por medio de la persecución, por medio del acoso, hacer callar todas las voces disidentes y tratar de aplastar a todos los movimientos sociales y a todos aquellos que salen a luchar y que protestan por sus derechos. Entonces, en la primera línea de fuego, o sea, como primer enemigo, están los pueblos originarios, después vienen las comunidades campesinas, después viene todo el resto de la población que nos resistimos a este modelo de destrucción, a este modelo de saqueo, que lo único que trae para nuestro pueblo es devastación, dolor y muerte, porque no trae nada bueno. Todo esto es lo que nos está trayendo. Elsa, te agradecemos muchísimo por la comunicación. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo.